Susana Esther Vaca de la Colina es una figura clave en el folclore latinoamericano y en el revivir de la música afroperuana. Es también investigadora de los sonidos de su tierra, maestra de profesión y política. Nació en la ciudad de Lima, hija del músico Ernesto Vaca Ramírez y de la bailarina Carmen de la Colina González. Es prima de otro grande de la cultura peruana, Caitro Soto. Ella, junto a su esposo y representante Ricardo Pereira, son responsables de la recuperación de armonías y ritmos casi olvidados de la música afroperuana. Ambos recorrieron la costa del Perú, recopilando testimonios y documentos de aquellos pueblos afrodescendientes. El resultado de este trabajo luego se transformó en el libro Del Fuego y del Agua, publicado en 1992 tras 11 años de labor. Estamos disfrutando un tema clásico de la música peruana, Toro Mata, en la voz de Susana Vaca. Mátalo nomás a Pablo Cantera.